conocer la casa y todas esas vueltas, y nunca, y no soport, nunca me gustó el libro, o sea, la historia ya. Sí, no era de amor. Me gustó cómo está, sí, no porque fuera de amor. Sí, la verdad. No, es porque no me gustó cómo estaba escrita. La narrativa, sí, ya entiendo, te entiendo. Sí, oiga, mañana sale 100 años de soledad, ¿no? Ay, sí, qué dicha. El 11. Sí. 11, pasado mañana. El miércoles. Pasado mañana. Sí, hay mucha expectativa, sí, se ve. Bueno, metiéndose el que quiera ver que la vea. Están saliendo. ¿Y qué cantidad de publicidad? ¿Qué un montón de prensa le han hecho, ¿no? Y además que pues obviamente cuando pasan este tipo de cosas, entonces van a salir reediciones, ¿no? Divinas en tapa dura, por ahí vi, fue como, no, Diana, no. Pero sí, vamos a ver. ¿Cuántas ediciones tienes tú de 100 años de soledad en tu casa? Tengo una y la más viejita que está descuadernada, no he querido cambiarla, porque es tapa dura. ¿Entonces ha llegado el momento? No, es tapa dura la mía y es viejita. Y tiene ya las letras amarillas con manchas cafés. Por eso, entonces ha llegado el momento de comprar una nueva. No, Alejandro, no. Quiero guardar esa para que se valorice y después véndela y así compro una nueva. Ok. ¿Tú tienes varias versiones? No, yo no. Ah, bueno. No, yo no tengo 100 años de soledad. ¿Ah, no? ¿No? No. ¿Lo leíste? Sí. Ah, bueno. ¿Te gustó? No. Ok. ¿Tampoco? ¿Cómo? ¿Tampoco? No. Y hay, pero es decir, me parece increíble. Hay pasajes de ese libro que me parecen... Oh, sí. Un descreste literario. No, yo no digo que ese señor... O sea, yo no soy de los detractores que hay. No, a mí no me gusta García Márquez. No, yo no soy de esos. No me vayan a funar ahorita. Ay, no, sin afunada, ya cerrando año, qué desperdicio. Sí, no, por el amor de Dios no lo hagan. No. Pero no me gustó, no me entretuvo. Sí, no lo atrapó, ¿Sabes qué libro puede pasar por ahí? Rayuela. Rayuela tiene unos momentos... Increíbles, pero el 70% es como... Es difícil. Rayuela es para universitarios marihuanos. Claro que no. Uy, ¿sí? No. Yo creo que sí. No, Alejo. No, ¿sabes tal vez quién? No, el de Capul, de Chapinero Capul. Sí. No, para Capul de Burrito. Pero ¿sabes quién es el que lo leen en el otro orden? Eso sí son esos. Con un dedo toco el borde de tu hoja. No. Voy rodeándola como si saliera de... No, yo me sé ese libro. Yo me leí ese libro al revés, en orden. Hay partes, lo que pasa es que él es harto cuando está en París y habla de París y se va a un lugar que uno dice, no más, cállese. Rocamadour. Encontraría a la maga. No, yo me leí ese libro 20 veces. O sea, ese le gustaba. Claro, pues porque estaba en mi época marihuana. Claro. Universitaria marihuana. Sí, claro. Con Capul. Sí, Capul. Yo tenía Capul y todo, de burrito. No, pero sí hay momentos de 100 años de soledad que son como ¡boom! Sí. Que uno dice, ¿qué libro es? Sí. Bueno, vamos a ver. Ese libro es una preciosura, pues. Vamos a ver cómo está contado ese guión. Son dos partes de 8 capítulos, entonces son 16 capítulos. Duro, es que es duro. Duro. Ese libro debe ser duro de adaptar, ¿no? Claro. Sí, seguro. Y más con todos los ojos encima, porque es una adaptación del libro más importante de este país. Y además porque yo creo una cosa, y es señor, que cuando salen ese tipo de adaptaciones, ya hay gente que ya está lista para destruir esa adaptación. Con la mirada. Antes de que... Sí, o sea, hay gente que ya sabe... que su tarea en el mundo durante el próximo mes va a ser decir que la adaptación es horrible. Sí, ¿no? Nacen con ese chip. Hay gente de la que ya odiación. Está preparada. Nacen así. Ya tiene el tweet listo y todo. Claro. Es más, recordemos el último libro que sacó, se sacó en homenaje, que él tenía guardado. En agosto nos vemos. Salieron a destruirlo sin leerlo. Fue como, léanlo primero. Claro, no, hay gente que ya está dispuesta... a decir, no me gustó. Hay gente que ya va a ver los 30 primeros segundos del primer capítulo de esa realización videográfica y van a decir, no me gusta. La fotografía no es la descripción del libro. Y es como... No, y es que el cerebro humano es muy complejo para poder recibir cosas con... ¿Nuevas? Con una apertura muy limpia. Es muy complicado para todos aceptar algún producto nuevo. Sí, es cierto. ¿No? Y recibirlo sin tener antecedentes y prejuicios que ya están creados, ¿no? Gustos. El cerebro actúa de una manera muy, muy loca frente al tema de la cultura o del entretenimiento. Miren nomás lo de Fade. Es que lo de Fade con Bad Bunny, la gente salió brava porque estaba esperando que el sábado saliera Bad Bunny y nadie había dicho que iba a salir. Pero la gente salió aburrida diciendo no me gustó el concierto porque no salió Bad Bunny. Y yo me preguntaba, pero venga, ¿el concierto de quién es? ¿En qué momento les dijeron que iba a salir Bad Bunny el sábado? Sí, no. Había una especulación, había unos invitados, había unas posibilidades, se regó esa vaina por todas partes y ya la gente llegó al concierto con la expectativa de ver a Bad Bunny. Sí. Cuando habían comprado la boleta para Fade, pero dijeron en redes sociales, sale Bad Bunny este sábado. Y llegaron y se quedaron esperando a Bad Bunny hasta el final y cuando no salió, se decepcionaron. Sí, no, todo no tiene lógica ese pensamiento. Es un tema muy cerebral. Sí, claro. No, es un tema muy psicológico, es un tema muy de... Sí, sí. Es muy de... Oh, sale Bad Bunny y se quedan esperando. Y cuando salen, entonces la culpa la tiene el espectáculo del artista al que fueron a ver originalmente. Entonces, creo que es muy, muy difícil... Que la gente como que acepte cosas. Yo este fin de semana me senté a oír música nueva. Ah, bueno, mira, hiciste. ¿Y por dónde te fuiste? Escuché muchas cosas. Okay. Escuché un disco del que se está hablando mucho entre los melómanos que escriben en la web y en blogs y esas cosas, que dicen que es el mejor disco este año, que es el disco de Mount Kimby. Okay. Un disco que se llama The Sunset Violent. ¿Y qué tal? Uf. Ah, sí, tremendo. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Muy bello. Chévere. Dicen los melómanos que es de los 5 mejores discos de 2024 y tienen toda la razón, el disco es increíble, muy bueno. Ah, bueno. Escuché la nueva canción de un guitarrista de jazz muy chévere, como de 27 años. Mm. No, yo creo que ya está más grandecito, pero en pandemia el tipo se hizo muy famoso por una canción que circuló en la web, que se llama Gravitate, un tipo que se llama Oscar Jerome. Y lindo. Muy bonito. Ah, la, bueno, nueva, la nueva canción. Sí. Sí. Escuché una artista de África, de Ghana, que se llama Florence Aduni. Y ahí me senté a escuchar bien. Otra sensibilidad, música de otro lugar. Bien. Música de otra parte que no responde necesariamente como a lo que uno ya tiene establecido en el cerebro, que le va a gustar a uno, o que uno tiene asimilado como bueno o estéticamente agradable. Entonces cuesta mucho. Okay. Porque, sí, porque está alejado de lo que el cerebro ya tiene. Ya conoce. Implantado ya. Pero usted, ¿cómo llega a, o sea, es decir, ¿llegó por alguien o por llegó blogs? Solito radar. Porque a mí me cuesta mucho llegar solo. A mí me, no, a mí yo, me yo dicen que... y yo escucho y ahí sí ya me suena mejor. Pero si yo me pongo a... O sea, la tarea de sentarse a descubrir a se me hace complicada por eso que estamos hablando. Sí, yo creo que a la música nueva no se llega solo. Yo creo que a la música nueva se llega porque alguien te dice que escuches. O lo recomendó, lo encontraste en blog o... Sí, ya. Esto lo fui encontrando en blogs este fin de semana. Claro. Y lo fui encontrando en la radio también. Escuché radio francesa, escuché radio inglesa y ahí voy apuntando cosas que oigo. Ese es chévere. Y voy escuchándolas de nuevo. Ah, bueno. En el caso de Florence Aduni, la escuché en un programa de radio en Bélgica. Y después fui a buscar el disco, no lo encontré, el disco no ha salido. Ok. El disco no ha salido, solamente hay una canción. Pero la canción que escuché no está todavía disponible. Entonces, está solamente el sencillo con el que están promoviendo la canción en África. Y la canción me quitó el piso, me... ¿Es suave? ¿Es arriba? Es como... una canción arribita, es una canción... ¿Como un está dub? Como... ¿Ah? ¿Como dub? o no, hacia no, no, no sabes sé, cómo se, no forest? Nada, no nada, nada. Okay. No, nada de eso que tú tienes asociado ya, a sí. la música africana okay. está ahí. Pues de hecho, cuando me metí al Bandcamp de la chica, encontré que la música está inspirada en un movimiento conocido como el Fra-Fra. Ah, maravilloso. O sea, nada que uno conozca. Bueno, listo. Nada gusta. Que uno sepa, nada que uno entienda. Y evidentemente cuando uno se mete en la canción, uno no entiende nada. Bueno, a buscar. Porque la canción, o sea, la canción... Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Que es muy fácil abandonar esas canciones nuevas y esos artistas descubiertos nuevamente cuando no se tiene ninguna referencia. Cuando no suena ni a Deep Forest, cuando no suena a Peter Gabriel con esos aires música africanos. Del mundo. Es decir, cuando la música no está adaptada a los gustos de los occidentales o de los británicos o de los gringos, sino que está allá, es música de allá, es muy difícil decir me gusta esto. Porque no entiendes mucho lo que están haciendo musicalmente porque es una cultura completamente ajena a lo que ya estás acostumbrado a oír. Sin embargo, uno sabe que la canción nueva es buena cuando uno no entiende lo que está pasando y se siente incómodo en su propia piel, en sus propios oídos, y uno dice, no entiendo lo que está pasando aquí, pero quiero saber cómo va a terminar. Uh-huh. Una canción nueva es buena cuando uno no la entiende, cuando lo incomoda a uno, pero cuando uno quiere saber qué va a pasar en los segundos siguientes y en los segundos siguientes hasta que la canción llega a su fin. Entonces, sí, creo que es difícil decirle al cerebro, oye, escucha cosas nuevas. Porque sí, no, porque escucha, por ejemplo, el disco de Floating Points también. Oh, completo. ¿Y? Sí. Buen disco, gran disco, sí. Pero es un, o sea, lo escuché a las 10 de la mañana y es un disco que hay que oír en la noche. A las 5 de la mañana en una discoteca. Además, ¿ah, fantástico? ¿Sí? ¿De ese nivel? Muy bien. Sí, es un disco. Es un disco de club. De todo nuestro de fiesta. Gusto. ¡Ah, fantástico! Sí, es un disco de clubes. Muy bien, a por hecho. Oiga, no dijimos nada. ¿De qué? Claro que sí, lo dijimos todo. De los oyentes. Ah, no, Castellista. Pero cuando regresemos, vamos a ver qué dicen los oyentes, que cuáles fueron esos libros que los frustraron para continuar nuestras mañanas de la X. Los Red Hot Chili Peppers con Tip of My Tongue en mañanas. Por ahí me escribió mi amigo Peña. Saludos para Hernán Peña. Un abrazo grande. Dice que él hizo de Efraín el enamorado de María en el colegio, así que no joda. Crecí con trauma. Además que hay muerte. Uf, Peña. Ay, Alejo, lástima. I am so sorry for you. Uy, Peña, este fin de semana me produjo envidia. ¿Por qué? Asquerosa. Ay, sí, la envidia es normal. Sí, es normal. ¿Qué? O sea, ya sé que le regaló, sí, regaló un disco. Póngale cuidado a esto. ¿Le regalaron o él regaló? No, él regaló un disco. ¿Y por qué no te lo regaló a ti? Ah, porque él es así. Regaló bueno. un disco de Mac Miller. Ojo a esto, Andrés. Regaló el vinilo del Tiny Desk. Wow. De Mac Miller. Importante regalo. Sufrí envidia profunda porque yo me encontré ese disco en una tienda. No lo compraste. Hace como que, y no lo compré. Ah, no. Bueno, no, es que uno tiene que comprar libros y discos, muchos, claro, en el momento claro que sale. Porque pasa eso, ¿viste? Porque libros, libros que nos quitan. Sí, vida. Que nos quitan vida. ¿Quién? ¿Qué ha dicho la gente? Que estuve a punto de afectar nuestro gusto por la lectura en la vida. Dice Penta, Juan Salvador Gaviota. Andrés, La Celestina de Fernando Rojas, su formato entre teatro y novela. Horrible. Junto con el castellano antiguo. Tenaz. Sí. Y tengo varios oyentes que han dicho La Divina Comedia. Está Jessica Franco, que dice casi no lo termino, y también María Clau. Sí, bueno, muchas gracias por esas opiniones. Son las 8:23. Regresamos con más de sus opiniones y comentarios sobre los libros que nos han quitado la fe en la humanidad, la literatura y la educación bachillerato. Eso, uy, sí. Mañanas de la X. Vamos con discos y regresamos. Es Katy Perry, Teenage Dream, sonando en las mañanas en la X. Ay, hombre, estamos en este mes en el que ya la dieta del buñuelo, la lechona. Y por supuesto la cerveza. ¡Qué rico! Es la que es. Estoy entregado a esa dieta. ¿Qué hiciste este sábado? El sábado disfruté una buena cerveza. Ah, ¿no? Sí, sí, velitas. Sí, sí, empecé tempranito. Una buena cervecita para la sed, helada, como me gusta, estaba rico. Ah, qué rico, porque sí. Si en diciembre, entonces, y hablábamos de la importancia de velitas para Colombia, y es que se transforma en esto, entonces son las luces, sí, la música, sí, la comida, maravilloso, y la cerveza. Entonces, quiero contarles algo. Resulta que Bavaria ha lanzado una campaña espectacular que se llama Diciembre Mejor con Cerveza, que Andrés Felipe está metido de cabeza, sí, comprometido con la causa, y que resalta las tradiciones, nos recuerda porque todo lo que vivimos en estas épocas es mejor con un águila bien fría. Deliciosa. O una póker. Mi favorita. ¿Dónde hay, amigos? Esa es mi favorita. Póker. Soy de póker. Hay póker, hay amigos. Sí. O también unas costeñitas. Hace poco estuve con familia que llegó de afuera y lo primero que pidieron fue costeñita. Club Colombia. Ah, bueno, club también. Es que la club es la club. Entonces sí, la cerveza es esta bebida perfecta para estar presente en las celebraciones. Es como tú dices, chévere. Acompaña todo. No se puede. Baja también en graduación alcohólica, entonces es rico. Hay opciones de cero alcohol que también, si usted quiere, puede tomar. Así chévere. Que sí, yo por ejemplo también tomo tu mano. Soy de las que cree que siempre es un buen momento para una cerveza. Ya lo es, y más en esta época. A brindar entonces con buenas cervezas para este año, para que el próximo que llegue cargado esté de buena energía. El 2025, sin duda, será un gran año, mejor con cerveza. ¡Qué rico! Comprometidos. ¡Qué antojo! Vamos, pues. Escuchemos a Hozier, esto es Too Sweet. Let's go back to the jungle en las mañanas de la X103.9 FM, después de más de 150 conciertos en 5 continentes durante 2 años, el fenómeno global conocido como la gira de las eras de Taylor Swift ha llegado a su final. Swift ha terminado la gran gira de conciertos en Glendale, Arizona. Es la primera de varias fechas agotadas en estadios que han hecho de esta gira de conciertos un hito en la historia de la música en vivo. Para finales de 2023 se había convertido en la primera gira en lograr más de $1,000 millones en utilidades y ver más de centenares de millones de dólares invertidos en merchandising. Sí. Va a producir más de $2,000 millones para cuando termine esta gira el domingo, según la firma de análisis de conciertos Pollstar en los Estados Unidos. Swift se convirtió en la persona del año según la revista Time durante esta gira. Apple Music la llamó su artista del año y Spotify reveló que fue la artista más reproducida a nivel global de 2023 y creo que de 2024 también. Sí, señor. El tour comenzó en Arizona el 17 de marzo de 2023. Pasó por 50 ciudades de países como México, Brasil, Francia, España, Japón, Singapur. En 2 años recorrió los 5 continentes, impulsó la economía de las ciudades en las que estuvo, dando pie a la creación del término Swiftconomics. Inspiró la creación de un curso en la Universidad de Harvard. Según el rastreador de datos, ella representa casi el 2% del mercado musical estadounidense. Es un fenómeno brutal lo que representa. Como el Fercho en Colombia. Pues guardando proporciones, las proporciones, sí, es no, muy parecido, ¿no? Tengo pregunta, ¿no será más un Morat? También. ¿Cierto? Sí, sí, sí. O sea, son artistas que mueven la economía, claro, local, duro. Sí, sí, sí. Entonces, sí, ayer en Canadá fue que ya se despidió. Los fanáticos pues celebraron también el cierre de esta, una de las giras más importantes en la historia de la música. Además que fue un año tremenda, con Amort. Muy tremendo. Porque conoció el Amort. Claro que sí. Muchas cosas pasaron con Taylor Swift este año. Hay noticias de Jay-Z. Sí, señor. Demandaron a Jay-Z en una corte. La demanda está conectada a las demandas en contra de Sean P. Diddy Combs. Sí. Es una demanda que ponen en contra de este reconocido rapero estadounidense, también esposo de la cantante Beyoncé Knowles, por haber violado a una chica a los 13 años. En el año 2000, según los papeles del caso, el delito habría ocurrido en una fiesta posterior a los Video Music Awards de MTV y la chica habría sido previamente drogada. Se da a conocer esta demanda, él responde a las pocas horas defendiéndose. Dijo que esto era un acto de extorsión y que él no va a dar un solo centavo. Estas alegaciones son tan horrendas por naturaleza que les imploro que la presenten a una demanda criminal, no una civil, porque él dice que es inocente y que alguien que le haga daño a un niño merece la pena mayor. Así que habla sobre el abogado, que es el que está reuniendo todas estas demandas colectivas. Tony Busby se llama. Sí, señor. Mi único dolor de corazón es por mi familia, mi mujer y yo. Tenemos que sentar a nuestros hijos, uno de los cuales tiene la edad en la que seguro que sus amigas verán la prensa y le preguntarán por estas alegaciones. Él habla de Blue Ivy, que cumple 13 años el 7 de enero. Lamento otra pérdida de inocencia más. Los niños no tendrían que soportar eso con tan pocos años. Es injusto tener que intentar entender los grados inexplicables de malicia que desean destrozar familias y el espíritu humano. Lo que más me gusta es el final del comunicado. La de la red de conspiracionistas. Cuando dice, has cometido un gran error. Sí. Creyendo que todas las celebridades son iguales. No soy de tu no mundo. No soy de tu mundo. Soy un hombre joven que logró salir de los guetos de Brooklyn. Sí. En mis calles no jugamos estos juegos. Tenemos códigos de honor y de dignidad muy estrictos. Protegemos a los niños. A los niños que usted quiere explotar para ganar